Muy buenos días, audiencia del informativo Farco. Aumentan los casos de COVID-19 en Jujuy. Ya son más de 900 casos en menos de un mes. Y esto podría colapsar el sistema sanitario. Así lo aseguró Santiago Ceilán, dirigente del SEOM de Jujuy, que habló sobre esta problemática. Nosotros estamos planteando que la provincia entraría en un colapso sanitario en los próximos días por falta de camas de unidad de terapia intensiva. La cantidad de camas necesarias de unidad de terapia intensiva para Jujuy está en el orden de los 15% de ocupación sobre la totalidad de casos activos. O sea, si estamos cercanos a los 1.000 casos activos, hoy estamos en los 800. Y hay actualmente 127 camas de terapia intensiva ocupadas. Solamente hay desocupadas unas 30 camas. Este valor o sea, se va a alcanzar la ocupación plena de camas de terapia intensiva cuando estemos en los 1.050 casos activos, que estamos muy cerca, estamos a solo 250 casos activos. Estimamos que es la ocupación plena de camas de unidad de terapia intensiva. Realmente no hay garantía de que estén cuidando la salud pública desde el gobierno provincial. Hay evidencias de todo lo contrario. Incluso el funcionario de segunda línea ayer nos confirmaron que ya sabían de estos datos. O sea, ya sabían de que entrábamos en colapso de acá a unos pocos días. Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.